How can you be so evil, baby, and still say you are? How can you be so evil, baby, and still say you are? You such an evil woman, I'm afraid to close my eyes. When I come home in the evening and I'm 5 minutes late, when I come home in the evening and I'm 5 minutes late, believing, baby, I must have had a day. Well, I can't go to a barber, don't have a dime for a shave. Don't have a dime for a shave. You just sit home and holler, mama, you're gonna drive me to my grave. Hablando y cooperando, y cooperando, y cooperando, y cooperando, y cooperando. Buenos días tengan todos ustedes en este martes 4 de julio de 2017, la fiesta de los gringos, ¿verdad? Y por lo pronto aquí seguimos con el agua muy benéfica para el campo. Y esperemos que pues esté asociada a prosperidad, a cuestiones realmente fundamentales y que a todo mundo le vaya verdaderamente muy bien, sobre todo para los agricultores tan necesitados, no solo de efectivo, sino de justicia. Esperemos que todo sea para bien. Para bien, esperemos que en las rondas negociadoras del TLC el tema del maíz sea fundamental y no sea, como siempre, arrojado al beneficio de los americanos. Bien, esta es La Voladora Radio, nuestro teléfono en cabina 978-5252, La Voladora punto net, cabina arroba lavoladora.net. Bien, pues bienvenidos, bienvenidos. Ahora sí que, como decía, bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Que esto sea un recuento de las notas principales que nos preocupan y que tienen incidencia fundamental en nuestra economía, en nuestra forma de desarrollar los negocios, repito, como entes de microempresas, de medianas y de pequeñas empresas, como sociedades cooperativas, sindicatos, ejidos y comunidades agrarias, básicamente. Bien. El tema principal en este día de hoy es la corrupción por todos los lados que se le vea. El INEGI, en su encuesta de percepción, publica hoy que son alrededor de 163 mil millones de pesos lo que se gasta en México de corrupción. Podemos pensar que este número sea bajito, sea muy ponderado, etcétera, etcétera, pero a la vez nos podemos dar cuenta de que por bajito que sea, es enorme. Enorme lo que se gasta en corrupción. Y se gasta en corrupción en un país en el que, como lo ha dicho nuestro presidente, la corrupción es cultural. La corrupción es natural para el señor, pues lógicamente aparece una especie de desarrollo ahí medio espurio, medio raro, que lógicamente va a acabar por devorar nuestra economía. Se ha vuelto un secreto a voces de que para abrir una tienda, que para abrir un negocio, para obtener cualquier licencia, pues hay que mocharse, porque de otra forma no se va a poder. Eso es algo que es realmente trágico. ¿Por qué? Porque yo no conozco ningún hecho en la historia en que así por las buenas la corrupción se quite y ya todo el mundo se vuelva bueno, sino que al revés, cada día los hechos de corrupción se vuelven más estructurales, dirían los especialistas, y esa estructuralidad de los hechos de corrupción, pues, los vuelve ya naturales y después obligatorios. Yo recuerdo hace muchos años, pues eran las, podríamos llamar, inocentes mordiditas. Después llegó el diezmo en todos los contratos de gobierno. Y aquí sí, no podemos ser hipócritas con ustedes. Todos sabemos que para firmar un contrato hay que entregar una parte a la dependencia. Continuamos en un momento. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo queman nuestra libertad de expresión. La verdad tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 17 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Gracias a todas las personas, funcionarios de casilla, capacitadores, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales y votantes. Hicimos unas elecciones limpias y transparentes. Ahora debemos involucrarnos aún más con el país, informarnos y opinar sobre el desempeño de las personas que elegimos. Hola. Conocer nuestros derechos, elaborar propuestas y exigir resultados. Nuestra labor como ciudadanía apenas comienza. Juntos haremos más por México. Tú decides hacia dónde vamos. Instituto Nacional Electoral, INE. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, bienvenidos de nuevo. Si deseas ayudar a La Voladora Radio, aquí tienes los datos donde puedes hacer un donativo. Esto es al Banco Azteca, a la cuenta que se encuentra a nombre de nuestra compañera Juana del Rocío Castillo Fonseca, con su número de cuenta 34-76-13-65-60-06-89. Nuestro teléfono en cabina, repetimos, 97-852-52. En Facebook y Twitter nos encuentran como La Voladora Radio y nuestro correo electrónico cabina@lavoladora.net. Tenemos a la estación de Amecameca, donde puede usted comer sabroso y aparte hay música en vivo de jueves a domingo. Ellos también organizan eventos sociales. Nos esperan en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel en Amecameca. 97 80 586, su teléfono. Tienen servicio a domicilio. El cantautor Rafael Mendoza presenta Mil Años Después este sábado 15 de julio a las 20 horas, previa reservación a 130 pesos, el día del evento a 150, y la venta de boletos está en el 55 27 36 89 36 83 91. Esto es en la estación de Amecameca. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos se encuentran en las siguientes direcciones: Fe y Tolerancia, calle 18 de marzo número 13, Colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8.30 pm. Nuevo Horizonte, en Avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México. Con sesiones de lunes a sábado de 6 a 7.30 pm. Valor y Sabiduría, en la calle de la Rosa, número 109, Tlalmanalco, Estado de México. Con sesiones de lunes a viernes de 11 a 12.30. Valor y Serenidad, en la calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumbo, Estado de México. Con sesiones de lunes a sábado de 6 a 7.30 pm. Vida Serena, en la calle de la Campana, número 22, Tlalmanalco, Estado de México. Sesiones de lunes a viernes de 7 a 8.30 pm. Volver a Empezar, en la calle Reforma número 15, Chalco Centro, Estado de México. Sesiones lunes a viernes de 7 a 8.30 pm y sábados de 6 a 7.30 pm. El Tercer Distrito, en la calle Cruz de Mayo número 2, esquina Avenida Mirador, en Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del Mercado 2 de Marzo. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por medio de su Centro Cultural Casa Talavera, nos invita al tercer coloquio de investigación en gestión cultural, Glocalidad Cultural, Promesas, Desilusiones y Realidades Urbanas. Esto va a ser el 21 de agosto. Hay que enviar la ponencia completa para los interesados. La inscripción gratuita para los ponentes es del 4 al 22 de septiembre y la inscripción gratuita para los asistentes el 2 de octubre al 3 de noviembre. Firma la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México, que es la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Casa Talavera. El Liceo Canadiense, que imparte educación preescolar y primaria, nos esperan en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México, código postal 56900, con su teléfono 015-9797-80038. Y nos invitan a conocer el sistema educativo, que cuenta con un horario de lunes a viernes de 7 a 2.30. Tienen comedor y talleres de fútbol, básquetbol, manualidades, club de tarea, y los informes son en el colegio. Ellos están en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México. El teléfono es 97-800-38. En internet los encuentran en el liceo-canadiense@hotmail.com. Pues estos son los mensajes de este día, y estamos hablando del conmovedor tema de la corrupción, la cantidad de ciento y tantos mil pesos, millones de pesos que se gastan en este tema al año, lo cual es verdaderamente impresionante. Pero pues no es esa la nota fundamental. La nota fundamental es que resulta que la Procuraduría General de la República ha dictado respectivas órdenes de aprehensión, sendas órdenes de aprehensión, dirían los juzgadores, en contra de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, y de César Duarte Jaques, ex gobernador de Chihuahua, el primero, por haber entregado pues nada más 20 mil millones de pesos al PRI, y César Duarte Jaques por una cantidad un poquito mayor, de 36 mil millones. Por eso ya se les dictó orden de aprehensión. Pero pues el asunto es que no más a ellos. Es la primera vez que yo veo que al que da el dinero es al único que se castiga. Quien recibe la lana pues seguirá con toda felicidad. Y esto me hace meditar en la cuestión de que hace unas semanas el brillantísimo expresidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el doctor Manuel Allibes Pelayo, al terminar su gestión y avisar que se postularía como fiscal anticorrupción, pues avisó que iba a meter a la cárcel a todos los corruptos. Manuel, pues independientemente de que es una persona que he estimado desde hace muchos años, está por terminar su gestión como presidente de la Conferencia Internacional de Tribunales Administrativos. Su paso por el Tribunal de Justicia Administrativa, que el viejo Tribunal Fiscal de la Federación, fue realmente ejemplar, realmente que un parteaguas, y no lo digo nada más, de verdad es algo que se recordará por el nivel de asuntos, por el nivel de soluciones y por el nivel de manejo del procedimiento. Es decir, prácticamente Manuel, y aquí aparte con toda la gente que lo apoyó en el tribunal, desarrollaron un procedimiento que ahora se lleva por internet y que ahorra muchas cosas. En un tribunal situado en la avenida Insurgentes, esquina con Eugenia, en la Ciudad de México, en donde es materialmente imposible estacionarse. En un lugar en donde, pues, por el nivel de la gente y de los litigantes, se decidió prescindir en lo mayormente posible del uso del papel y establecieron formas de procedimiento que ahora son, no llamemos imitadas, pero sí que tienen esa inspiración tan de avanzada de estas cuestiones. En fin, no vengo a hacerle la barba aquí a mi querido tocayo Manuel Ayibis, pero resulta que Manuel dijo que iba a meter a la cárcel a todos los corruptos. Y desde entonces prácticamente su candidatura se ha desvanecido. ¿Pero qué creen? Ya tampoco se habla de un fiscal anticorrupción. Ahora viene un sistema nacional anticorrupción. Y este sistema nacional anticorrupción, que ayer tuvo una sesión memorable, de verdad memorable, en la cual, por una mayoría abrumadora de votos, solo hubo uno en contra, determinaron que el espionaje telefónico, este que levantó el revuelo internacional, porque solo podía ser usado para cuestiones de seguridad nacional y se implementó para espiar a todo mundo, de tal forma que ahorita, pues, es un desdoro para cualquier familia no haber sido espiada. Implica eso que, pues, no se tiene ningún prestigio ni ningún nivel si no lo han espiado a uno. Entonces, este Sistema Nacional Anticorrupción determinó que el espionaje telefónico no es corrupción. Se determinó por 7-1 que quién sabe qué sea. Pero corrupción no es. Y por ese motivo se desechó un exhorto que se le había hecho al presidente para que informara cuánto se habían gastado en el sistema este Pegasus para estar espiando a todo el mundo. Así las cosas, pues, nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, que en esta ocasión se vio acompañado por la secretaria de la Función Pública, la ex Procuradora General de la República y ex directora jurídica de Televisa, doña Arely Gómez, este Sistema Nacional de Anticorrupción determinó que el espionaje telefónico no es corrupción. Que no se sabe qué sea, ¿verdad? Esperemos que algún día se sepa y que, pues, no va a pasar nada como en muchas otras cosas. Bien, esta es la evolución de esta cuestión. Mientras tanto, pues, personajes del calibre de este doctor en Derecho que les comentaba, que pues ya estaba muy emocionado, pero cometió el terrible error de decir que iba a meter a todos los corruptos al bote. La primera pregunta fue, ¿quién iba a quedar para cerrar la puerta de las rejas? Imagínese avisar que iba a meter a todos los corruptos al bote, pues eso acabó con esa fiscalía anticorrupción, por lo menos en los términos en que se había planeado. Pues bien, nos vamos a comerciales y seguimos. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Estás escuchando. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 33 minutos. Lo que piensas, lo que odias, lo que no quieres hacer, lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, güey, me cae que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono. 978-5252. Nuestro correo electrónico. cabina@lavoladora.net. AMECAMECA de Juárez. O nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, pues dejaremos entonces de hablar de corrupción para encontrarnos con otros de los detalles que tenemos en este día. Resulta que se murió José Luis Cuevas. Dentro del mundo artístico, pues José Luis Cuevas tenía un lugar como uno de los fundadores de la generación de la ruptura. De la ruptura, y esto es trágico, con la plástica mexicana, con aquellos, dado que estamos hablando de artes plásticas, buscan aquellos grandes como Diego Rivera, como José Clemente Orozco, como David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Rufino Tamayo, nada más por decir a los emblemáticos. Ellos implementan esta famosa generación de la ruptura a fines de los 50s, muy comentada en aquel diorama de la cultura del periódico Novedades y luego en el suplemento cultural de la revista Siempre, que dirigía don Fernando Benítez. Ahí prácticamente pues se desarrollaron en diversos ámbitos y con una muy diferente vocación y con un muy diferente talento que implicaba a esta gente de la ruptura. Comentaba yo ayer con mi esposa acerca de qué era esta famosa ruptura. Por primer punto, resulta que implicaba una reivindicación del papel del sistema gobernante y sobre todo del sistema del Partido Revolucionario Institucional, no solo como mecenas, sino como parte de un sistema cultural dedicado a élites en una forma descarada. No sé el manejo de la palabra élite. Algún día encontraré una palabra mejor. Porque élite para los griegos era lo mejor. Y lo mejor no siempre es lo que tiene más lana. Estas cuestiones estaban dedicadas para los que tenían más lana. Y de esta manera, pues, quienes compraban obras de los artistas de esta ruptura, pues eran inteligentes y buenos y famosos, y se paseaban por la zona rosa en aquella época, y salían en las películas de Loco Valdés y bueno, de Mauricio Garcés. Aparecían así de repente personajes de la socialité mexicana, ¿no? Esa socialité mexicana que narraban aquellos famosos periodistas como el Duque de Otranto, como Noemí Atamoros, como Alejandro Sorondo, de muy grata memoria, como Bambi, etcétera. Enrique Castillo Pesado, ya en épocas posteriores, en fin, toda aquella playa de cronistas que lo eran de sociales, y a la vez se volvieron cronistas perdón, de cultura y consecuentemente de arte, pero de un arte visto muy desde el punto de vista de los que fueron o de los que fueron invitados. Otranto decía los 300 y algunos más, en donde se hacía referencia al grupo de personas que eran los que frecuentaban aquellas famosas tertulias. Eran tertulias verdaderamente impresionantes. Fíjense que antes de que se presentaran los grandes artistas que llegaron a México, porque sí fue algo impresionante, resultó que llegaban y un día antes se presentaban en la Cancillería, ahí en Relaciones Exteriores, que por aquella época estaba en la esquina de Manuel González y lo que es ahora el Eje Central. No es Manuel González, es la siguiente. La antropóloga, bueno. Y el Eje Central ahí en Tlatelolco, todo el mundo conoce, atrás de donde fue la masacre. Y ahí llegaban a presentarse todo el mundo. ¿Y qué les platico? Yo creo que si llegaba alguien de las mil y una noches, se hubiera sentido cohibido por el lujo que había ahí. Los mejores vinos, los canapés eran algo espléndido, ¿verdad? O sea, ya después de comer ahí, llegaba uno a su casa y por muy bueno que estuviera, ya todo le parecía poca cosa, ¿no? En fin, todo era pues el lujo de esta ruptura que se daba a todos niveles. Hasta que un día, pues resultó que hubo un escándalo que ya les platicaré. Perdón. Y por vía de ese escándalo, la señora Echeverría prohibió el alcohol y ya nada más iba a tomar agua de chía y jamaica y horchata y unos sopecitos, que estaban muy buenos, la verdad, sí estaban bien ricos. Pero imagínese toda esa playa de gorrones, de los 300 y algunos más de Otranto, pues ya no llegaban aquella pachanga verdaderamente impresionante. Bien, así se manejaban las cosas. Resulta que un día José Luis Cuevas se le ocurrió pues hacer así una de sus gracejadas y buscaron hacer un mural efímero. Un mural efímero pues habrá sido el año de 72, que lo generó a partir del mecenazgo de la comunidad judía con la que siempre tuvo mucha cercanía. En este caso,

acudan ustedes a las páginas del FONCA o a las páginas de la Secretaría de Cultura y se tomen la molestia de solicitar la información acerca de estos sistemas de cofinanciamiento. Así, con que le pongan cofinanciamiento van a encontrar eso y van a tener una sorpresa muy grata, porque se van a encontrar con que la mayoría de los requisitos que están pidiendo ahí son los que ya están ustedes cumpliendo. Los demás pues serán cuestión de juntarlos y obviamente presentar las cosas bien y dar seguimiento. Esperamos nosotros que mucha gente de aquí de Amecameca logre trascender y hacer realidad sus sueños. Es decir, este sistema yo creo que sí es algo muy saludable. ¿Por qué? Porque no coloca a la gente en el sistema, en la forma del mecenazgo tradicional, en la cual pues prácticamente se obliga a estar produciendo para un patroncito que va a colocar las obras al precio que se le pegue la gana, explotando al artista, viéndole la cara al comprador, en fin, toda una serie de cosas, sino que esto es algo para la producción cultural, para el desarrollo cultural, y en el cual esta cultura solita genera todos los bienes a los que podemos nosotros entrar. Como todo lo que ha contaminado este sistema llamado del neoliberalismo, que pues pasará así como algo tan asqueroso como la época de Santana o el gabinete de Porfirio Díaz, etcétera, la historia. Esa cuestión del neoliberalismo, repito, pues ha hecho pensar a los muchachos, sobre todo, que lo fundamental es que vendan lo que hacen al precio que lo vendan y con el fin que lo ven. De tal forma que ya no estamos hablando de una tradición cultural, no estamos hablando de un desarrollo que se da a través del tiempo, sino algo hay más o menos que parezca la cosa, pero que se venda muy, muy, muy fácilmente. La gestión cultural, en lugar de ser eso, el establecimiento de procedimientos a favor de la cultura, no, se ha vuelto el establecimiento de procedimientos para ganar lana con la cultura. En fin, los espero de hoy en ocho aquí en Hablando y Cooperando a partir de las 8 de la mañana el próximo martes. Mientras tanto, que la pasen muy bien. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y Cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y Cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y Cooperando. Escucha Hablando y Cooperando todos los martes de 8 a 9 de la mañana por la Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y Cooperando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.